Sección 28 de Episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La fuente de la juventud. Juan Ponce de León, el conquistador de Boriquén, hoy Puerto Rico, 1509, había entregado el mando de la isla que él subyugara completamente a sus antiguos rivales Juan Cerón y Miguel Díaz, el primero como gobernador y el segundo como teniente. Habiendo todo un continente que explorar, era la pérdida del gobierno de una isla salvaje cosa de poca monta para el alma de Juan Ponce, a quien, aunque viejo, le sobraban fuerzas y osadía para las empresas más románticas, como la mayor parte de los primeros descubridores. Ceñida la espada, pues, podía conquistarse una fortuna. Encaprichóse, dice Washington Irving, en que aún quedaba un tercer mundo por descubrir, y esperó ser él el primero que tocase en sus costas, adquiriéndose así una fama igual a la de Colón. Mientras pensaba qué camino debería elegir para encontrar las desconocidas regiones que le rodeaban, unos ancianos indios le hablaron de un país donde no solo satisfaría sus ambiciones, sino que también realizaría un sueño lisonjero de los poetas. Dijéronle que muy lejos, hacia el norte, había un país abundantísimo en oro y en toda clase de delicias, siendo lo más sorprendente que poseía un río con la virtud de rejuvenecer al que se bañaba en sus aguas. Añadieron que en tiempos remotos una numerosa partida de cubanos navegaron en busca de aquellos afortunados países y el río de la vida, y que, como no habían regresado, era de presumirse que los hallaron y no quisieron volver, encantados por los placeres del territorio, viéndose eternamente jóvenes. Otros ancianos indios aseguraban que no era necesario ir tan lejos para rejuvenecerse en el río de la vida, porque en la isla de Bimini, del grupo de las Bahamas, había una fuente con las mismas maravillosas cualidades. Juan Ponce de León, que era de edad avanzada, oía estos cuentos con especial credulidad. Si descubría esa fuente, ya podría llevar a cabo sus colosales proyectos. El mismo historiador exclama: «¡Qué dicha poder bañarse en aquella prodigiosa fuente o admirable río y salir de sus aguas dotado de toda la fuerza y frescura de la primera juventud y de la práctica y sabiduría de la edad madura! ¿Qué de empresas no verificaría en el transcurso adicional de los vigorosos años que se le asegurasen?». La imaginación de los aventureros españoles había llegado a exaltarse tanto que creían las cosas más absurdas. Y no eran solo los aventureros los que creían en los cuentos maravillosos de los indios, sino que hasta los hombres eminentes les daban también crédito, pues Pedro Mártir le escribió al respecto lo siguiente al Papa León X. «Entre las islas situadas al norte de la Española, hay una a 325 leguas de distancia, según dicen los que las han explorado, que contiene un manantial perenne de agua viva, de tan maravillosa virtud, que bebiéndola con método, restablece a los ancianos en su juventud primera. Y aseguro a vuestra santidad que esto no es un dicho sin fundamento, porque es tan válido en la corte que no solo el pueblo le da fe, sino hasta las personas cuya sabiduría y fortuna los separan del común del pueblo. Mas, si vuestra santidad desea saber mi opinión acerca de este punto, le diré que no quiero atribuir tan grandioso poder a la naturaleza, pero sí que Dios se habrá reservado esta prerrogativa para atraerse el corazón de los hombres, etc. Juan Ponce, pues, hallando aventureros que le acompañasen, armó a sus expensas los buques con que dar principio al viaje. El 3 de marzo de 1512 salió Juan Ponce del puerto de San Germán, en la isla de Puerto Rico, dirigiéndose hacia el norte, a la parte de las Bahamas. Pero sus pesquisas en busca de Bimini y la fuente de la juventud fueron inútiles. Y el buen hombre, aunque bebió de todos los manantiales, ríos y lagos del archipiélago, y aun de los salados pantanos de la isla de los turcos, y se bañó en ellos, no consiguió rejuvenecerse. No por eso se desanimó, sino que, reparando sus buques, volvió a salir, y el domingo 27 de marzo del mismo año avistó lo que primero le parecía una isla y que resultó ser una región que se hallaba como en las más hermosas y florida primavera. Por esto, y porque el descubrimiento ocurría en Domingo de Ramos, Juan Ponce la llamó Florida, nombre que aún conserva. Los naturales la llamaban Cautix. Tampoco dio allí con el oro que buscaba, y ninguna de las fuentes ni ríos que examinó tenía la virtud de rejuvenecer. ¿Cuántos baños no se daría otra vez el crédulo descubridor? Convencido de que la Florida no era el país de que hablaba la tradición india, volvió la proa a Puerto Rico, pero con la intención de seguir buscando la isla de Bimini en la travesía. Por fin, desanimado por los obstáculos de que la naturaleza rodeaba a Bimini, desistió de buscarla en persona y encargó la comisión a Juan Pérez de Ortubia, experto capitán, que partió en uno de los buques guiado por una vieja que había recogido en una isla. Juan Ponce volvió a Puerto Rico, caído de ánimo y arruinado de resultas de aquel viaje en busca de riquezas y perpetua juventud. Al poco tiempo, llegó a Puerto Rico Juan Pérez, quien, guiado por la vieja, había por último hallado la tan deseada isla de Bimini. El fiel Ortubia dijo a Juan Ponce que esta era grande, fértil y cubierta de magníficos arbolados, que tenía hermosas y cristalinas fuentes y abundantes arroyos que la mantenían en perpetua verdura, pero que no había agua ninguna con la virtud de transformar los entorpecidos miembros de un anciano en los vigorosos de un joven. Por supuesto que Juan Pérez y sus compañeros, y hasta la vieja, se dieron sus buenos baños. Así concluyó la romántica expedición de Juan Ponce, quien, si no halló la fuente de la juventud, hizo en su lugar el descubrimiento de la Florida. El año de 1521 efectuó el obstinado Juan Ponce otro viaje a la Florida. Había oído decir que el país descubierto por él, que lo consideraba una isla, era parte del continente y principio de muchas y desconocidas regiones, y quiso emprender una conquista que, si no sobrepujara, igualase a la afamada de Hernán Cortés. El viaje fue malo, pero al fin llegó a la Florida. Bajó a tierra con su gente. Los naturales defendieron sus costas. Murieron muchos en la batalla, y él salió herido de un flechazo en un muslo. Lleváronle a bordo, y conociendo que no podría dar otro ataque, dirigió su rumbo a Cuba, a donde llegó enfermo del cuerpo y el espíritu. Juan Ponce murió poco después de su llegada. De este modo el destino, dice un escritor, se deleita en trastornar los proyectos de los hombres. El descubrimiento con que Juan Ponce se lisonjeaba alcanzar una perpetua vida tuvo por resultado acelerar su muerte. Juan Ponce, sin embargo, dice el citado Irving, si no consiguió prolongar el término natural de su existencia, se aseguró con el descubrimiento de la Florida la eterna duración de su nombre. Sobre la tumba de Ponce de León, el licenciado Juan de Castellanos escribió el siguiente epitafio, que es paráfrasis de otro latino. Aqueste lugar estrecho es sepulcro del varón, que en el nombre fue león y mucho más en el hecho. Fin de la sección 28. Fin de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista, de Anselmo Fletes.